Tienes dos cejitas chiquitas, bonitas, bajo de esas cejitas tus dos ojitos. Tienes dos luceros que cuando me miran tu cara se ilumina con tus ojitos. Tus ojitos, mi amor, tus ojitos. Tus ojitos me han llenado de ilusión. Tus ojitos, mi amor, tus ojitos. Tus ojitos me han robado el corazón. Tienes dos estrellas que cuando las miro me parecen más bellas con tus ojitos. Tienes dos cositas, un leve reflejo, parecen dos espejos con tus ojitos. Tus ojitos, mi amor, tus ojitos. Tus ojitos me han llenado de ilusión. Tus ojitos, mi amor, tus ojitos. Tus ojitos me han robado el corazón. Thank you.